Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 21 de noviembre. Los centros educativos de la localidad celebran esta semana elecciones a consejos escolares, dando cumplimiento a la normativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El calendario de votaciones se abre mañana martes con las elecciones para la sección de padres, madres y personas que ejerzan la tutela legal. El miércoles se llevará a cabo las elecciones para el sector del alumnado, mientras que el jueves llegará al turno para el sector del profesorado, del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa complementaria. Los centros educativos locales han hecho llegar a las familias ubriqueñas toda la información referente a este proceso y sobre las candidaturas presentadas. La proclamación de representantes electos deberá de realizarse antes del 9 de diciembre, mientras que la constitución de los nuevos consejos escolares deberá de realizarse antes del 22 de diciembre. Continuamos dentro del ámbito educativo para darles a conocer que el AMPA del Colegio Víctor de la Serna ha organizado el sorteo de una gran cesta de Navidad con el objetivo de obtener fondos necesarios para la adquisición de una pizarra digital para el centro. La cesta se compone de una gran variedad de productos donados por establecimientos colaboradores. Las papeletas se encuentran a la venta por 1 euro en el bar Cañizo, Cuellar Piel, Modas Almudena, Ambigú del Pino, y también se pueden conseguir dirigiéndose a las madres y padres del AMPA hasta el 16 de diciembre, el día del sorteo. El fin de la cesta es conseguir material para los niños. En este caso vamos a comprar una pizarra nueva porque la verdad que el colegio necesita de unas cuantas, de 2 o 3 pizarras más. Entonces nos vamos a enfocar primero a conseguir el dinero para comprar otra pizarra nueva. Y la verdad que hemos ido pidiendo colaboración y todo el mundo se ha prestado sin ponernos ninguna pega. Han querido colaborar desinteresadamente. Uh-huh. Antes hemos ido tirando de arreglar las que teníamos, de arreglar el proyector, pero ya es que no cuesta más ir arreglando que comprar una nueva. Me gustaría leer el listado de que no se me quede nadie fuera. Mira, Coleteando va a donar 2 neceseres y a quien le toque puede grabarlo. Ella se ha comprometido a grabar el nombre que quiera. La empresa New Life nos ha donado una paletilla. El bar El Cañizo, 1/10 de lotería. Hotel Sierra de Ubrique, 1 botella de Protos, 1 botella de Solera del 47 y 1 botella de Puerto de India. Arte Roma, 1 colgante. Bañón, media hora de masaje. Barbershop Sebastián Espinosa, pelado de niño y de adulto. Ferretería Vicente, juego de vasos y 2 colonias. Ambigú del Pino, 2 botellas de aceite, 2 botellas de whisky y 1 botella de martini. Peluquería Candy, 1 secador de pelo y plancha pelo para niño. Clínica Dental Maza Cabeza, primera consulta, radiografía y tratamiento preventivo de caries para niños. Y primera consulta, radiografía y una sesión de blanqueamiento para adultos. La Vainica, 1 vale de 50 euros. Los Fernandos, 2 botellas de champán. Esther Benítez, nutricionista, una sesión de nutrición. César, 1 cupón extra de Navidad y 2 rascas de Navidad. Sonia Hernández, presoterapia 30 minutos. Mari Remes Rubiales, uñas acrílicas y pedicura permanente. Lucre Complementos, bufanda y guantes. Ubrique D&A, mochila de cole, altavoz y estuche con 120 rotuladores de lettering. Cuellar Piel, una billetera de mujer. Almudena Moda y Complementos, 1 vale de 30 euros. Creaciones Aroma, queso payoyo, salchichón ibérico y chorizo ibérico. Librería Papelería Fábula, juego de niños en inglés y juego de pintura. Centro de Estética Beleza, tratamiento de ácido glicólico. Bar Tropical, cerveza y tapa para 2 personas. Academia de Baile Miriam Córdoba, 1 mes de clase de baile, la temática a elegir. Papelería Ismael, paraguas de niño. Laura Dumort, bolso y cartera de piel. Y El Potro, un portadocumentos de piel.

Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique clausura este próximo fin de semana la campaña de otoño de teatro con la representación de la obra Nerón de Lira de la compañía Teatro de Papel Producciones. Las entradas se ponen hoy lunes a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y también se podrán conseguir el mismo día de la representación en la taquilla a partir de las 8 de la tarde. El precio de la entrada general es de 10 euros, con el carnet joven 7 euros y presentando la tarjeta de más de 65 años 6 euros. La obra dará comienzo el próximo sábado a las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou. Asimismo, la Delegación de Cultura también informa que a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y del programa Planeamos Cultura, se ha organizado para mañana martes la actividad Tertulias Literarias, un vistazo al mundo. La iniciativa está dirigida al alumnado del IES Los Remedios, dando comienzo a las 12 del mediodía y siendo impartida por la consultora Diferenciados. Por otro lado, desde la Delegación de Turismo y dentro de la programación Ubrique en Otoño, se ha organizado para el sábado 26 de noviembre la actividad Ruta y Cata, una de romanos y cata de mosto, con visita al yacimiento romano de Ocuri, acompañada de cuentos mitológicos y cata de vino en la venta El Rubi. La ruta dará comienzo a las 10 de la mañana desde la Oficina Municipal de Turismo. El precio de la inscripción es de 7 euros. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 956-46-4900 o bien 670-245-139. También pueden obtener mayor información en la web ubriqueturismo.es. Esta ya la hicimos en su primera inclusión, ¿no?, en este programa, y la verdad que tuvo un éxito importante con una participación de creo que fueron 42 personas. Y en este caso hemos combinado lo que es Ocuri, nuestro yacimiento arqueológico, en donde, bueno, contaremos cuentos romanos, cuentos y anécdotas, a la vez que se explica culturalmente, históricamente el entorno, y después pues se tendrá pues una pequeña convivencia con lo que es la casa de uno de los productos propios autóctonos de nuestra localidad, que es el mosto, en la Viña del Rubí, donde pues los propios turistas y los propios buriqueños podrán ver cómo se hace el mosto, lo podrán degustar y bueno, y pasar un rato divertido y un rato además ameno degustando, ¿no?, uno de los productos que lo hacen allí propio con la mezcla entre uvas un poco más oscuras y uvas un poco más claras, y hacen un mosto que es de aquí, que es único de la Viña del Rubí. Entonces puede tener una aceptación, de hecho la otra vez lo tuvo y espero que esta vez pues pueda apuntarse mucha gente y pueda disfrutar de esta actividad, que es muy interesante y divertida. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.